Are we gonna get killed? I said, hey, yeah, hey. Todo el mundo empieza a empezar la casa de la bomba. Pues muy buenas tardes, aquí estás una tarde más en la Casa de la Bomba, programa que se hace desde Radio ELA, emisora libre y autogestionada de Madrid, pero se escucha en otras emisoras libres del Estado. Como por ejemplo Radio Malva, Radio Chabolo y Radio La Granja. Muchas gracias a estas emisoras compañeras por retransmitirme. Y bueno, pues hoy nos encontramos, han venido unos compis de la organización del 11º Encuentro del Libro Anarquista de Madrid para explicarnos un poquito lo que va a acontecer este año en la Prospe, las cosas que, bueno, las novedades, las cositas habituales y demás. ¿Qué tal? Buenas tardes, bienvenidas a la Casa de la Bomba. Hola, buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Ya con todo el lío de preparativos y así o qué? Desde hace tiempo ya. Sí, ¿eh? Sí. Bueno, pues nada, contarnos, porque este año vienen algunas novedades interesantes, ¿no? Pues sí, tenemos un par de cosillas nuevas, tampoco mucho, pero hemos para empezar, como por las fechas tenemos un día más, pues hemos aprovechado y empezamos el jueves día 5 hasta el domingo día 8, así que este año van a ser 4 jornadas, bueno, lo que supone una charla más, ¿o sí? Dos charlas más, sí, es verdad, sí. Pasan a 9, debe ser 7. Y bueno, tenemos un... O sea, que no contentas con hacer ahí 3 dicas ya a tope, uno más. Nos arrepentiremos. También es que ha surgido así, o sea, tampoco era la intención de ampliarlo, sino que cuando en junio nos reunimos por primera vez y sacamos las ideas de charlas, había charlas interesantes para cubrir los 4 días, entonces, pues, ¿por qué no? Muy bien. O sea, que esto lo lleváis planeando ya desde el mes de junio. Eso es. Sí. Claro, es que esto parece mentira, pero cuesta un montonazo organizarlo, ponerse en contacto, imagino, con las y los ponentes, todo el tema de distribuidoras que vienen y demás, ¿no? Sí, la verdad es que es un espacio y un tiempo en el que se juntan muchísimas personas distintas, muchos colectivos. Y en realidad en junio empezamos, pero en febrero normalmente, o este año, estábamos valorando el encuentro del año pasado, así que es un trabajo que se hace durante todo el año y muchísimos colectivos e individualidades que participan. Muy bien, o sea que en febrero valorabais el encuentro del año pasado, ese tan redondito, la cifra 10. ¿Qué valoraciones podríais decirnos? Así un poquito, nada, en general, lo que podríais destacar del año pasado, ¿qué es lo que os gustó más? Aquí siempre en positivo. Pues la verdad es que ya ni me acuerdo de febrero, pero es una cosa más técnica para ver qué fallos podemos solventar el siguiente año para no repetir y para mejorar siempre cosas. En realidad lo hacemos todos los años por sistema, porque es un buen método para mejorar siempre y crecer. También es que en Madrid, bueno, siempre lo intentamos, pero es bastante difícil encontrar un buen sitio, mejor incluso que la Prospe, entonces varios años lo llevamos intentando, pero es muy difícil, así que este año volverá a ser en la Escuela de Prosperidad. Oye, pues os lo iba a preguntar más adelante, pero bueno, ya sabéis que hay confi, esta no es una entrevista al uso, no vamos pregunta por pregunta. Ya que lo mencionas, os iba a preguntar yo, porque ahora sí que, bueno, no sé, por ejemplo, aquí en Lavapiés, podríais haberlo hecho en la Quimera, a lo mejor, que hay como aulas y así. ¿Lo valorasteis? Lo que pasa es que, claro, a lo mejor en su día, cuando eso decidisteis... Bueno, os dejo contestar. O sea, todos los años se valora, porque en la Prospe estamos encantados y la verdad es que se está muy a gusto, pero desde hace años se quedó pequeño. Sí. Y aparte es que el encuentro, o sea, podría crecer a nivel de charlas, a nivel de actividades. O sea, había ideas para hacerlo, o sea, dar un salto adelante, pero no se puede hacer por el espacio. Todos los años nos lo planteamos y ha habido centros sociales, pero que eso, en junio te planteas tiro para allá, claro. Y lo mismo. Claro, claro. No sé. Era ir muy a ciegas. O sea, ha habido otros, ¿no? Se planteó el ECO, se planteó la Salamanquesa se veía que iba a caer. Cantadera. El ECO, pues se vio por temas sobre todo de fríos y otros. O sea, que no es un que todo el mundo dice, pero ¿por qué lo hacéis ahí? Es, hombre, se plantean todos los sitios de Madrid. Claro, también es que, como dice Tatu, la Prospe estamos muy bien, entonces si queremos cambiar, queremos ir a una cosa que sea mejor en todos los aspectos, tampoco vamos a ir a un sitio más grande y perder, pues eso, que estamos a gusto, tenemos internet, hay calefacción, o sea que... Tampoco está lejos del centro. Está, claro, tiene que ser un sitio céntrico, o sea que tiene que reunir a unas condiciones que es difícil de obtener aquí en el centro de Madrid. Que la Quimera habría sido un puntazo también, porque hacerlo justo en el centro, pero bueno... Sí. A ver si el año que viene sirve y se puede. Eso enlaza con el otro cambio que hay este año. Fenomenal. Los cambios son en dos dimensiones, en el espacio y en el tiempo. Toma. Y el del tiempo es uno de los factores por los que valorábamos otros sitios. Uh-huh. Y es que este año ha surgido la posibilidad y la oportunidad de dar un espacio a los pequeños, pues eso, toda la chavalería que está apareciendo por nuestros lares. Y además pensarlo, ¿no? Que no fuera solo, digamos, una guardería o un rincón ahí donde tener a los chavalitos, sino un espacio pensado que, de hecho, va a ser trabajado y organizado por Peña, que está metida en proyectos educativos. Uh-huh. Y uno de los problemas que vamos a tener es el espacio, claramente. Yeah. Un tema de que hay que cuidar exactamente cómo hacer que estén a gusto ellos y las personas que van a estar responsables de eso. Pero bueno, para otros años pues sigue habiendo... Bueno, pues ahí están las novedades, que crece el encuentro y también crece en invitados, porque irán también las pequeñas y pequeños, ¿no? Mm-hmm. Bueno, pues para continuar voy a poner un temazo, porque hoy, como estaba de buen humor, he decidido sacar mi colección de EPs, los EPsitos. Y nada, os voy a poner temazos de ayer y de hoy, que conste que también he traído alguno que está en la sección más hortera. Perdón por los que les mole seriamente el siguiente tema que voy a poner. Y por cierto, bienvenido Edu, compi de Latido de Libertad, que te voy a subir el micro y así cuando quieras hablas, ¿vale? Gracias, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, pues eso, que os voy a poner un temazo y luego a ver si algo de los presentes me sabe decir quién era. Si no, muete. Thank you. pues ahí estaban los ¿qué? ¿Alguien lo ha sabido? ¿Alguien lo ha sabido? Pues los Kiss, claro que sí. Una de los Kiss o no nos vamos, ¿no? Es lo que se suele decir. Bueno, pues nada, venga, que vamos a seguir aquí con el 11º Encuentro del Libro Anarquista de Madrid, que será los próximos 5, 6, 7 y 8 de diciembre en la capital. Y bueno, pues si queréis vamos a empezar comentando un poquito la charla que hay el primer día, el jueves 5, ¿os apetece? Venga. Que se llama La Transición y los Anarquistas en el Madrid de los 70 y 80, ¿no? ¿Correcto? Sí. Pues, como has dicho bien, el jueves 5 a las 7 de la tarde da comienzo el encuentro con esta charla que pues va a hacer un repaso por el pues casi ya 40 aniversario de esa transición de la dictadura a la democracia que tanto nos venden todos los días. Uh-huh. La va a dar Gonzalo Wilhelmi, que es un historiador, y aparte pues hay un militante libertario que fue partícipe de esos años y esos días y que se llama Eloy, que va a servir como de pues de persona cercana que nos cuente esto. Un poco testimonio y un así, poco, ¿o qué? Claro, así es. Entonces, pues hemos pensado que está bien porque es una charla que es, además de ser sobre la transición y los anarquistas, pues es en Madrid, en la ciudad que se hace el encuentro. Uh-huh. Y entonces nos pareció bien que abriese esta edición. Puede estar dirigida muy bien para la gente joven que nunca haya escuchado de testimonios de directo sobre estas fechas, y también para gente, con mucha gente desenganchada, ¿no? De esos años que sí. Pues que y nada más. ¿Vosotros queréis comentar algo? Sí, o sea, vemos esa charla, esos aspectos que ha comentado el compañero, vitales, porque es una generación de gente implicada en la lucha libertaria que, ¿sabes? Que no nos pilla, no es gente de 90 años, son gente con los que tenemos mucho que hacer y que nos vamos encontrando en el día a día. En otros colectivos en los que participamos, de hecho, es algo que estamos tratando. O sea, eso es lo que nosotros llamamos el desencuentro generacional, que nosotros estamos implicados en lucha y prácticamente, menos en temas laborales, estamos rodeados de gente de entre 20 y 30 años, cuando vemos que hay gente de esos 50, 60 años que tiene una experiencia que nos puede transmitir y que podemos luchar a su lado. O sea, estamos un poco huérfanos de eso. Creemos que esta charla, por eso, puede, si llega a esa gente, puede venir. Uh-huh. Y se pueden crear ahí cosas para el futuro. Muy cierto. Oye, porque pensáis que eso pasa, ¿eh? Porque la verdad que en otros sitios no, yo qué sé, por ejemplo, yo que he estado bastante por París y así, como que ahí está todo mucho más mezclado, ves ahí mogollón de peña de 50 y 60 años y así. ¿Será por la heroína? Ay, que se llevó una generación. Eso une, ¿no? Que no digo que se llevó una generación aquí que ya no está. Jo, la verdad, okay. Es que en otras... Era yo un debate sobre esto hace dos años, que siempre digo hace un año, en el local Anarquista Magdalena, y se habló un poco de cuáles eran los motivos por los que había ese salto, ¿no? Y no solamente por qué nosotros no tendíamos a relacionarnos con los mayores, sino porque los mayores no tampoco se acercaban a nuestros entornos. Y bueno, salieron muchísimas conclusiones, entre otras, pues muchos temas de estética, lenguaje, música, ocio, que inevitablemente por estilos de vida nos separan. Yeah. Pero también otras cosas que en realidad son mucho más... vamos, que son efímeras, que se pueden traspasar, porque no tienen, porque todos tenemos problemas comunes que podemos afrontar juntos, vaya. Bueno, pues súper interesante esta charla, que será el jueves a las 7 y... porque ¿sabéis a qué hora se abren las puertas? A las... No, el jueves, digo. Creo que a las 6 o así, sí, más o menos. Una hora antes. Porque lo que va a haber este año va a ser comidas, ¿no? Luego por la noche haréis como otros años que hay igual tostas o cosillas así para cenar también. Un tentempié. Sí. Muy guay. Vale, pues... Un tentempié toda la noche. Muy bien. Pues bueno, pues seguimos, si queréis, con el viernes 6, un poquito las charlas que va a haber el viernes. Vale. Pues el viernes creo que la Prospe abre a las 11 y a las 12 es una charla de debate que se llama No Mouse, una lucha de resistencia para el control hegemónico y por la liberación de la tierra, a cargo de compañeros implicados. No Mouse, es verdad que he dicho No Mouse. Además, siempre decimos No Mouse sin querer. Pues a ver, esto del Mouse es un acrónimo que que se llama Mobile User Objective System. Es un sistema de la Armada estadounidense que le sirve para interconectar sus bases y, yo qué sé, pilotar drones. Y en realidad es que van a construir una antena en Sicilia, en Italia. Y sirve pues como la cuarta base de este tipo que hacen en el mundo. Hay otras en Virginia, Hawái, Australia. Y entonces pues es una experiencia de lucha más de liberación de la tierra, en este caso en Sicilia, y gente que vive allí y que vive esta lucha vendrá a contárnosla. Ah, qué guay. O sea, que propia gente de ahí estará... Oye, que yo es la primera vez que oía este término del MUOS, ¿eh? La sí, verdad. Hasta que no le estaba echando un vistacillo al programa. Vale, pues muy interesante. Esto será para el viernes por la mañana. ¿Tú habías oído hablar de esto del MUOS o qué, Edu? Que te veo decir que sí con la cabeza. Sí, yo sí lo conocía, pero... Me callo las opiniones. Venga, pues. Que corra un tupido velo. Mira lo que voy a poner para que corra un tupido velo, ¿eh? Ya verás. A ver si os mola. A ver, espera, que es que estoy yo a su aquel. Es la bola de cristal. Espera. Este no lee. Este sí lee. Este tampoco lee. Este sí que lee. Este tampoco lee. Esta sí que lee. Si no quieres ser como estos, lee. ¿Qué os ha parecido? El encuentro del libro. Muy bien. Eso es este año, ¿no? Claro, para la cuña de este año. Bueno, Peñi, pues venga, vamos a seguir con la siguiente charla, que sí, será después de la comida. Sí, a las 3 es la comida, como siempre vegana, y luego a las 5 hay una charla debate, que, bueno, es una charla que se llama En este sitio maldito donde reina la tristeza, reflexiones sobre cárceles de animales humanos y no humanos, a cargo de la Asamblea Antipecista de Madrid. Y bueno, es una charla muy interesante que hace una comparación sistemática entre las cárceles de humanos y no humanos. Y está muy bien porque la verdad es que la gente de la asamblea se lo ha currado muy bien. Lo ha dividido en varias partes. Qué guay. Entonces, pues simplemente está comparando, está analizando los espacios de encierro de los animales y de las cárceles, que es un tema que constantemente se repite en nuestras charlas y en nuestras luchas, pero nunca se han propuesto compararlas y ver si realmente eran parecidas, si se pueden aplicar pues estrategias comunes y tal. Entonces lo han dividido en 4 bloques, que es sociedad, los propios lugares de encierro en cada caso, las personas que ejercen el encierro, que en este caso pues los carceleros o los granjeros o los ganaderos, y por última parte los presos, en este caso pues en qué se parecen pues las vidas encerradas en cada sitio, las consecuencias psicológicas que tienen, los problemas psicológicos que tienen cada cosa, pues como yo que sé, como los presos, me decía antes un colega, pues los presos que dan vueltas por el patio tienen unos movimientos bastante parecidos a los que dan los animales cuando están en los centros de... Interesante, sí. Así que nada, perfecto. Recomiendo esta charla muy bien porque va a estar muy bien, yo creo. Pues solo sí. Añadir ahí que el proyecto de la Asamblea Antiespecista de Madrid lleva bastantes años rodando ya y les queríamos haber traído antes, pero siempre nos decían, bueno, vamos a ver la trayectoria que tenemos, que queremos ir desarrollando nuestro trabajo y luego ya... Y bueno, pues ahora tienen han estado haciendo muchísimas cosas, dentro de poco empieza... Una campaña contra los circos en Madrid, contra los circos de animales, y pues este año les tenemos en el encuentro, estamos muy contentos. Uy, qué bien que lo digas, Michelle, este apunte sobre los circos, porque es verdad, pronto empezarán a venir los circos y esta gente se estaba currando una campaña, y bueno, pues que estéis al loro, que seguramente habrá convocatorias para alguna concentración así. Venga, más cositas. Por último, para el viernes 6 a las 7, está la charla de Olimpiadas, Expos y otros milagros, ¿no? Bueno, pues para esta charla vamos a contar con compañeros del Movimiento Vecinal de Zaragoza y con gente de la Organización Anarquista Tierra y Libertad, que es de Río de Janeiro. No lo voy a pronunciar en portugués porque le quitaría todo el encanto. Pero bueno, la charla es sobre todo este tipo de eventos deportivos y no deportivos que tenemos cada cierto tiempo en nuestras ciudades y que menos mal que no tenemos en Madrid porque estuvimos a puntito. Pero bueno, la empezamos a organizar porque sí que pensábamos que iba a salir Madrid y porque hemos visto tanto en Brasil como en Inglaterra hace poco, también en China, veíamos como los mendigos se encerraban entre rejas para no molestar a los turistas, como en Londres se hizo una limpieza de perros callejeros. Bueno, y en Brasil hemos visto la lucha contra la policía sangrante cada día. Y bueno, pues no solamente a nivel de cifras, que a lo mejor está más accesible en la red o en cualquier sitio, sino más a nivel de estudiar un poco cuál es el impacto real en la población de este tipo de eventos y cómo nos intentan vender pues el tema del empleo, el tema de los beneficios económicos para la ciudad, cuando en realidad al final las que ganan son las empresas y tiene graves repercusiones para la población a largo plazo. Y sobre todo mucho el tema represivo, que vamos a ver policía en nuestras calles día a día. Sí, sí, desalojos a saco, ¿no? Ya se vio, bueno, en todos los sitios que has comentado tú. Uh-huh. Bueno, y me comentas que viene gente de Zaragoza, pues ellas saben bien, ¿no? Porque ahí fue lo de la Expo hace no mucho. Uh-huh. Pues muy interesante va a estar esto, claro que sí. Que por cierto, para la gente que le interese la realidad de Río de Janeiro, este viernes va a haber una charla bastante guapa en Madalena, ¿no? Uh-huh. Que bueno, que si eso luego lo decimos en agenda para no estar liando todo el rato. Y voy a poner otro temón. ¡Yupi! A ver si no la cago y me equivoco en las revoluciones, vamos a ver. Pues ahí estaba otro temazo, en este caso las Dirt, con su EP Scent of the Kill y el temazo Luna Sí, que es un hitazo, ¿eh? No me puedes decir que no. He traído canelita fina. Bueno, pues nada, nos hemos quedado en el viernes día 6 y bueno, porque esto se haga un poquito más ligerito, estaba pensando yo en preguntaros ahora qué os hace año tras año seguir haciendo el encuentro anarquista del libro. Perdón, al revés. El error de los factores. Pues es una buena pregunta. No sé, la verdad es que yo es que por cosas personales, pues no, por cosas de curro y tal, no puedo participar mucho en otras cosas. Entonces me gusta el encuentro porque por eso, porque es un encuentro real, ¿no? Entonces, por la situación geográfica que vivimos en Madrid, pues es muy interesante porque puede venir gente de todas las provincias y está a una distancia más o menos igual para todos, entonces sí que suele ser un punto de confluencia de ideas que es muy interesante, pues no solo para el encuentro en sí, para las distribuidoras de libros y editoriales, sino porque es un momento para aprovechar, crear lazos, pues pasarse cajas de libros, de intercambios, de crear ideas. Entonces me parece muy interesante por eso y porque, a diferencia de otros encuentros, me gusta que no se hable sobre libros, que se hable sobre luchas que están teniendo lugar en ese momento y los libros, pues en realidad es una especie de excusa, ¿no? Una excusa. Sí, o sea, siempre lo tocamos porque siempre hay libros que se presentan sobre estas luchas pero suelen ser casi siempre más interesantes, pues los debates sobre cosas que se pueden hacer para cambiar las cosas. No sé qué tenéis que decir. Claro, o sea, intentamos buscar temas que nos interesa tratar o que vemos interesantes y luego si se puede apoyar en un libro que se haya editado algo, pues genial, pero no son presentaciones de libros como en otros encuentros. Y yo creo que seguir haciéndolo, pues por eso, sobre todo porque potencia luchas y potencia otros proyectos. O sea, siempre decimos que el encuentro tampoco es tan importante, o sea, es el complemento de todos los proyectos que se van haciendo durante el año que pueden llegar a impulsar otras luchas, pero bueno, no nos vamos a engañar, pues que eso, por ejemplo, la charla de la Asamblea Antiespecista se ha dado ya en Madrid, pero en foros de 20 personas, pues esto hace que haya 150 personas viéndolo, que va a salir en libreto, entonces ya se mueve y las campañas, no sé, o sea, se puede aprovechar por eso y por eso seguimos haciéndolo. También porque aunque a lo mejor ya pues ha perdido la potencia de otros años, porque ya hay un montón de ferias y hay más proyectos estables en Madrid que quizá cuando empezó, que empezó por ese propósito porque había menos cosas, pero siempre te viene gente de Mallorca, de Jaén o de tal y que te agradece durante el encuentro, en plan, para nosotros que hay muy pocas cosas en nuestra ciudad, es muy importante que hagan estos eventos. Claro. También a día de hoy, con el tema de internet y eso, a veces es un poco topicazo, pero en realidad juntarnos, vernos las caras y decir, ah, tú estás currándote esto, joder, pues yo conozco a esta peña que, mira, te los presento, están haciendo esto otro, y establecer lo que se ha dicho siempre que es un encuentro, pues que la peña hable de las cosas que está haciendo, se comunique y se apoye, porque para eso es para lo que se hacen estas cosas. Pues y sí. Pues eso, cara a cara, que ya lo vemos poco. Pues sí, sí, súper interesante. No sé si, bueno, me imagino que le echaríais una mano a la hora de redactar el artículo este que salió en Contrahistoria. Creo que fue el último, que hablaba sobre ferias y encuentros del libro anarquista, así por todo el estado. Y precisamente lo que hablabas tú, que Ramón, ¿qué opináis de esto, ¿no? De la descentralización de este tipo de encuentros y que tiene como consecuencia o no una pérdida de peso, ¿no? De importancia, digamos. Pues como hay tantos, pues a lo mejor un poco en la línea de lo que ha ocurrido con los Tattoo Circus, ¿no? Que como hay un Tattoo Circus ya casi en cada pueblo, pues como que la energía igual se diluye más y eso tiene cosas positivas y cosas negativas, ¿no? ¿Cómo lo veis? Hombre, yo veo positivo, porque hombre, el Tattoo Circus pues es distinto porque hay que sacar pasta a saco. No, pero bueno, que aquí realmente ha pasado una cosa lógica, pues que es un modelo, por así decirlo, pues sencillo y que se ha ido reproduciendo en un montón de ciudades y pues que, no sé, no vemos negativo pues que hay ahora mismo 8, 9, 10 encuentros del libro. A lo mejor sí que, lo que sí que se ha notado, o sea, de afluencia de gente en Madrid no se nota, lo que se nota es de distribuidoras, pues que a lo mejor antes venían todas y ahora pues gente de Barcelona o de otros lados pues no se acerca, pero bueno, sus libros siempre están representados por otras editoriales y otras librerías, entonces no hay problema en ese sentido. Pero sí que habéis notado un poquitín pues la falta de igual alguna distri más que antes, ¿no? Hombre, ya son 11 encuentros, pues sí que podéis hablar, ¿no?, de evolución. Hombre, yo creo que es que además el problema que, vamos, el problema, la coincidencia que tenemos todos los años es la feria de Durango, que se hace los mismos días, entonces yo tampoco veo mucho cambio porque como siempre ha coincidido con eso y ha habido gente que era de esa zona y que no venía o que sí coincidía o que pues venía solo unos días, pues eso creo que tampoco ha cambiado mucho. Creo que en realidad hay menos distribuidoras también en todos lados. Entonces, como decía aquí Ramón, pues yo creo que cada vez va más gente, por eso lo del espacio siempre lo pensamos, porque hay un punto que ya te sientes muy agobiado el sábado por la noche porque no se puede respirar ahí. Ya, la verdad es que siempre es éxito absoluto, vamos, de gente y este año seguramente más, y encima más días, madre mía. Esto sí que es más por menos, y no el metro de Madrid. Venga, pues chatis, vamos a seguir comentando un poco las actividades que hay el sábado 7, ¿vale? Venga, pues vamos a continuar el sábado 7 por la mañana, a las 12 de la mañana hay una charla debate que se llama La capacidad de los niños y las niñas de guiar sus aprendizajes, libertad, respeto y evolución personal. Esto va a ser a cargo de los colectivos de Pedagogía Libre Tartaruga de Madrid, La Rueda de Zaragoza y La Pinya de Barcelona. Y bueno, la verdad es que esta charla es una charla que ya el año pasado se comentó que tenía ganas de hacer porque es un tema que vemos de vital importancia y dentro del movimiento libertario históricamente ha tenido un peso muy grande, pues la educación libre, las escuelas libertarias, y que quizá vemos que en esta época pues es un tema como olvidado, que está en manos de unas cuantas personas y es su movidita, ¿no? Entonces veíamos que en el encuentro del libro se había tratado ya el tema, había venido Renaud a hablar del libro de las 10 mentiras de la no escolarización, pero queríamos hablar de algo más concreto, aunque se hablaba de temas concretos, de hechos, pero queríamos que vinieran proyectos y explicaran su día a día y su funcionamiento. Se ha elegido a estos tres por ser de ciudades un poco representativas, pero hay un montón de proyectos, de hecho en Madrid cada vez hay más. Y nada, básicamente pues lo que van a hablar es de, ¿sabes?, la diferencia entre un modelo oficial en el que se fomenta la competitividad, la aprobación constante de adulto, ante un modelo pues en el que se prima la individualidad, la toma de decisiones de los niños y las niñas. Y bueno, pues nos contarán su día a día, sus complicaciones en estos temas, y vemos que es un tema muy importante y que es que puede pegar un salto adelante. O sea, creemos que de los últimos años están saliendo un montón de proyectos y un montón de gente interesada en esta forma de, pues eso, de educación, y creemos que esta charla sí que es de las que puede servir para que la gente vea cómo funcionan y tirar para adelante. Y comentabas, Ramón, que como que hay bastantes proyectos en el estado, porque claro, yo de este tema no sé nada y no, como que no conozco. Sí que hay bastantes cosillas así que están funcionando con críos y crías. O sea, de hecho, visiblemente nosotros tampoco lo vemos. Es al tener contacto con estos proyectos los que te dicen, pues mira, solamente en Zaragoza está La Rueda, que van a venir, pero está Guaslala también, que es Mara un poco más pequeño, ¿sabes? En Barcelona también hay unos cuantos, en Madrid está Tartaruga, está el Jardín Pirata. O sea, de repente te encuentras que hay proyectos que son pequeñitos, pero que van surgiendo y que es algo que la gente tiene ahí en mente. Muy bien, muy bien. Bueno, después de ese día, el sábado 7, va la comida. Y después una charla que se titula La opresión múltiple, género, raza, clase. Eso es, esta es otra charla que también se hubiera querido dar el año pasado. También, parando un poco sobre esto, pero que me parece interesante comentar, que es un curro que me parece interesante, que a lo mejor hay charlas que se intentan hacer un año, no salen o no se puede contactar con el ponente, pero sirve para que a lo mejor un grupo de personas se las vaya trabajando para el año siguiente. De hecho, este año ha pasado con alguna que no ha podido salir, pero bueno, sirve para que se vayan trabajando y al año siguiente se pueden realizar. Ah, y esta bien. Es una de las charlas que veíamos interesantes. Como has dicho, la opresión múltiple, género, raza, clase, crítica al racismo en los movimientos sociales. Va a venir una compañera de Barcelona que se llama Carla, feminista negra y lesbiana, y bueno, pues basado sobre todo en un libreto que el libreto también se llamaba así, ¿no? Género, raza y clase. Sí, lo leímos y nos parecía bastante interesante, y bueno, básicamente hablará de los privilegios que se puede tener los blancos en los movimientos sociales, y bueno, imagino que habrá debate y nos parece interesante también. Súper interesante. Me imagino que se tocarán temas eso de transfeminismo y demás. Muy bien, muy bien. ¿Qué os parece si ponemos un temita y luego seguimos con la última charla que hay el sábado? Genial. Pues voy a poner un tema de Subhumans, a ver si lo consigo poner bien y luego hablamos más. We'll Bueno, ahí seguimos. Estos eran los Subhumans con su EP Unfinished Business y un temazo que se llama Carla Panday. ¿Os ha gustado? A mí sí. vale. Ahora te lo paso para que lo veas. Bueno, pues después de esta charla que va a ir eso, ¿no? Sobre transfeminismos, no sé qué, contra el racismo, los movimientos sociales, hay otra charla que se llama Guerrilla Urbana. Guerrilla Urbana, un recorrido por el maquis anarquista, a cargo de Dolores Marín, que es historiadora. Pues igual, otro periodo histórico del movimiento libertario que queríamos tratar desde hace años y no se había tratado en el encuentro. Bueno, la verdad es que va a ser una charla que tenemos muchas ganas. Nos da un poco de pena porque desde el primer momento queríamos contar con la presencia de algún maquis, claro, que había habido, y en principio lo habíamos conseguido, sobre todo Joan Busquets iba a venir y luego otro compañero, pero bueno, son gente que ya tiene cerca pobrecitos, de 90 años y viven en Francia y bueno, veían un poco de locura bajar, pero bueno, va a venir Dolors, a lo mejor al final viene pues algún compañero, sobre todo la gente de la marcha homenaje a los maquis que se hace todos los años en Cataluña, pues nos han ayudado un montón, nos han dado un montón de contactos y ellos y ellas vendrán y lo mismo viene algún compañero. Y bueno, vemos que es importante tratar el tema también. Pues sí, súper interesante, tema histórico, perfecto. Y con esto acaban las charlas del Sabadete, ¿no? Uh-huh. Acaba esta charla y entonces empieza la Feria del Litro, ¿no? Para desgracia del domingo por la mañana, sí. Bueno, pues venga, contadme un poquito qué va a haber el domingo por la mañana. Pues el domingo abrimos a las 11 y a las 12 empieza la primera charla, que se llama La actual crisis, el actual estado de malestar, y van a venir los compañeros de Etcétera de Barcelona a contarla. Ellos tienen preparado una charla que son como 20 minutos de un discurso que han elaborado sobre lo que las causas y consecuencias de la actual crisis que nos lleva rondando ya 4 años, que las sentimos en los trabajos, en la calle, en los proyectos, en todas partes. Y que mucha gente ve a través de la ventana del televisor o de los medios de comunicación, y queremos, ¿no?, dar cabida a un discurso que han elaborado ellos. ¿Y qué peña es esta, Colectivo Etcétera? Pues son gente que lleva publicando mucho tiempo un fanzine. Muchísimos, tienen un montón de números. ¿Del mismo nombre, Etcétera? Eso es, sí. Colectivo. Y bastante guapos, la verdad, haciendo análisis de estas cosas serios y... bueno, este texto concretamente está en la red, lo podéis descargar. También luego daremos la web para que podáis mirar todos los links que iremos añadiendo. Eso, y adelantamos que es www.encuentrodellibroanarquista.org. Más fácil imposible. Con dos L's. Con dos L's. Están todas las letritas. Pero que luego ya lo meteremos en el blog y en la web para que le deis a un clic, que ya sé que os cuesta, si no. ¿Qué más? Bueno, y nada, pues esta charla en realidad son 20 minutillos. Ellos ya la han tratado en la muestra de Barcelona en junio. Uh-huh. Y después de ese ratito abren un debate y ahí es donde empieza pues todo lo que la gente quiere aportar. Y después de eso... ¿Nos vamos a comer después? Nos vamos a comer después de comer. ¿Y después qué hay? ¿Tienes? Hay la lucha, perdón, contra los desahucios, experiencias tácticas y perspectivas. Perdón. ¿Verdad? Estaba con la lucha con la tecnología. Sí, bueno, pues este es claramente un tema que nos atañe a todos y que hemos visto importantísimo, porque la verdad es que en el encuentro siempre, como se ha comentado antes, intentamos priorizar aquellos temas que, aparte de ser problemáticos, hemos visto que hay una respuesta por parte de colectivos o de personas que están luchando contra ello. Y este es un caso clarísimo. Además, es un caso en el que estamos viendo cómo personas que tradicionalmente no se han encontrado o que no han sabido, ¿no?, dejar al margen ciertas diferencias para luchar juntos, pues se han encontrado en la calle luchando visceralmente contra una cosa que lo sentimos dentro de las tripas todos, que es el que familias enteras se están quedando sin casa, y no solo eso, sino que lo hacen a manos de bancos, ¿no? Y entonces, la charla se llama La lucha contra los desahucios, experiencias tácticas y perspectivas, y hemos contado para ello con gente que va a venir de Turín, que lleva bastante tiempo organizándose y ya tienen, digamos, una estrategia bastante elaborada al respecto, pero también habíamos contactado con gente de Gran Canaria, Uh-huh. Y claro, como estamos en Madrid, pues con el colectivo que está organizándose en ese sentido en nuestra ciudad, finalmente no vamos a poder contar con los de Gran Canaria, o por lo menos de momento no han contestado, ojalá se sumen al final. Y bueno, pues vamos a ver qué es lo que se puede hacer, qué es lo que están haciendo ya, qué es lo que podemos hacer en el futuro para parar esta barbarie, ¿no? Muy interesante. Oye, ¿qué opináis sobre el tema este? Que se podría hacer un paralelismo con la lucha que hay ahora con esto. Yo pienso que empieza a ser tan fuerte como las luchas que hubieron por la insumisión ahí en su día y así, ¿no? Como gente corriente a la que le inquieta un tema, ¿no? No sé. Yo creo que como la insumisión, pues igual, como te tocaba en primera persona. Claro, por eso. A la persona que tuviera que ir a la mili y a los familiares y a los amigos, pues esto es lo mismo. La gente se pone en pie porque es que, vamos, les echan de sus casas a ellos, a familiares o amigos. A mí me parece interesante también porque es un tema que dentro de los anarquistas es como que al principio se ha valorado como que es de otra gente también, ¿no? En plan, cierto. Eso es lo que están haciendo los del 15M o cierto. La PAO, movidas así, cuando las estrategias pueden ser muy cercanas a una práctica anarquista, o sea... Uh-huh. A lo mejor la PAO otros rollos, pero que si aquí está la asamblea de Lavapiés y hay un desahucio y van, intentan pararlo, intentan reocupar el edificio o intentan realojar a la familia, eso es acción directa pura y dura. Entonces, uh-huh. Pues eso, se vio la gente de Turín, que por cierto ha sacado un libreto, estará en el encuentro, hablando de todo esto, que era no más cercano, ¿no?, al movimiento libertario, aunque implicado con pues eso, en la lucha contra el CIES de allí y con, no sé, movimientos más plurales. Entonces, veamos, es que se puede llevar una práctica que defenderíamos, ¿no? Y estar participando en esa lucha que desde luego no podemos ver como ajena porque es del día a día y nos pilla a todos y a todas. Efectivamente. Pues muy interesante. Bueno, y también interesante la repercusión que está teniendo sobre la ocupación, ¿no? Que está habiendo ahí como un poco de boom, se podría decir, a título, pues eso, vivienda y tal. Yo pienso que ha animado la ocupación, cosa mala, que siempre está bien. Mm. Claro, es que estas cosas, estos temas como son como están limítrofes, ¿no? Entre lo que consideramos nuestra lucha y lo que consideramos, pues que a veces como que a uno le da un poco de miedo confiar, ¿no? Porque siente que a lo mejor, bueno, pues sí, ahora parece que la ocupación se empieza a ver con otros ojos porque, pero no es así. Yo creo que a la hora de la verdad estamos compartiendo métodos, compartiendo estrategias y derribando prejuicios, ¿no? Y lo que importa es eso, tampoco hace falta echarse para atrás en el discurso de uno, sino ser honesto y compartir, que es al final lo que importa. Yo creo también que sirve para refrescar un poco al... Que nadie se lo tome mal, pero porque lo digo de forma positiva y como persona cercana, por lo menos, al movimiento ocupa estándar, por así decirlo, ¿no? Uh-huh. Que a lo mejor se ha limitado mucho a abrir espacios y hacer un tipo de actividades, ¿no?, como muy al uso, ¿no? El centro social, pues, muy parecidos todos. Cierto. Entonces, este tipo de respuesta se ve que hay una necesidad de vivienda, hay una necesidad de... tener un sitio para hacer un comedor para la gente, pues eso, que la ocupación puede servir para llenar todos los espacios de nuestra vida que o no nos dan o no queremos que nos den. Uh-huh. Entonces no es limitado a un espacio de ocio donde se haya dado una charla, sino todo lo que nosotros queramos reapropiarnos lo podemos hacer y la gente ahí sí que lo puede entender. Efectivamente. Sí. Pues muy bien, voy a poner otro temita y continuamos, que bueno, de momento ya hemos acabado así de comentar todas las charlas que hay, pero ahora hablamos un poquito más. Venga, os dejo con Subterranean Kids. At whom do you want to decide? Vosotros mismos destrozaste la historia de la paz, siendo la guerra vigente, la injusticia quizá inexistente. ¿A quién querés engañar? ¿Esta madre va? ¿A quién querés engañar? ¿Esta nadie va a cambiar? Condicional, que detrás de esto está el control policial de respeto, seguridad, de derechos humanos, de igualdad. Pero ¿dónde está el dinero? No está vuestra verdad. ¿A quién queréis engañar? ¿Vuestro nadie va a cambiar? ¿A quién queréis engañar? ¿Vuestro nadie va a cambiar? Bajarili, bájate ya, hombre. Bueno, pues eso, Bajarili, bájate ya. Que bueno, pues estábamos comentando cositas sobre el 11º encuentro del libro anarquista y aquí seguimos en Radio Vela, la Casa de la Bomba. Y bueno, os quería comentar que este magnífico evento será retransmitido en directo por Radio ELA, por Radio Cabezas de Tormenta y por Onda Expansiva. Esas tres radios vamos a poner ahí todo nuestro comadreo. Parece que vas a decir patrocinado por Radio ELA. Este evento ha sido... Bueno, eso de momento no, pero eso, que desde vuestras casitas podréis escuchar cosas interesantes en torno al encuentro, por ejemplo, pues como hicimos el año pasado un poquito, que hicimos alguna entrevista, alguna ponente, alguna distri que estaba por allí, alguna casa de libros y demás, así que bueno, que lo sepáis que estamos tramando para hacerlo un poco mejor que el año pasado, si cabe. Y bueno, ¿qué más podéis comentar del encuentro de este año? ¿Queréis un poquito contar el tema del espacio para niñas y niños? Sí, la verdad es que eso es algo que le estamos dedicando tiempo y que vemos muy importante. Y bueno, básicamente es un espacio o dos, esperemos que sean dos, pero no, por cosas del espacio no lo tenemos definido, en el que bueno, pues van a poder estar ahí los más pequeños y las más pequeñas. Va a haber un espacio pues con juegos, con lectura, con pinturas. Se va a llevar una pequeña biblioteca de libros infantiles y juveniles. Luego va a haber un puesto también con libros, pues primero pues igual infantil, juvenil, y luego también libros relacionados con la pedagogía libertaria y demás. Y luego también va a haber actividades más concretas, cuentacuentos tal, pero eso todavía no está definido y se van a ir concretando en la web. Lo interesante de esto, pues bueno, pues eso, que abre un poco un espacio que no existía y también de cómo ha surgido, ¿no? O sea, estábamos en contacto con gente del Grupo de Aprendizaje Colectivo de Pedagogía Antiautoritaria, que salió en Madrid la temporada pasada, no sé si el año pasado, por lo menos la temporada pasada. Uh-huh. Y pues eso, hablaban de que se estaban planteando todos estos temas de la no presencia y la no participación de la infancia en nuestros espacios y que era una de las cosas que querían cubrir en eventos como este, pues crear este tipo de espacios. Nosotros también lo habíamos comentado alguna vez y bueno, pues eso, sirve para que puedan tener esa la presencia a los más pequeños esos días, pero también para el debate, ¿no? Nosotros es algo que le estamos dando vueltas, se van a hacer actividades, también por ejemplo, pues... no sé, en algún colectivo que estamos, como puede ser Loca Anarquista Magdalena, es algo que se está planteando y no, en plan, nunca vienen niños, en plan, claro, no hay ninguna actividad dirigida a ellos. Claro. Y algunos pequeños pasos, como puede ser en la biblioteca, pues está incrementando esa sección y haciendo un espacio así más cómodo para ellos, no sé, que son temas que surgen de repente de otros, ¿no? Como podía haber sido la charla de proyectos educativos y mira, y al final dan forma a algo que puede ser muy interesante y que puede ser también copiado por otros proyectos, ¿no? Por otros, no sé, otros encuentros. Claro. Yo creo que has dado en la clave con una cosa, que es que al principio la verdad es que nos planteábamos con este baby boom que tenemos por lo menos en Madrid, muchas veces decimos, bueno, ojo, es que los padres muchas veces se ven limitados ahora para venir a ciertas cosas, para participar, pero es que se nos ha olvidado que los chavales a lo mejor también quieren participar y sobre todo es que nosotros si nos planteamos en realidad un modelo de vida distinto, ¿por qué no van a ser incluidos los pequeños? Si son la siguiente generación en realidad. O sea, que no se trata de hacer algo artificial, una especie de guardería virtual, sino sencillamente incluir a las personas que no están incluidas hasta ahora. Es un esfuerzo bastante grande porque no teníamos muy claro que estuviéramos preparados porque el encuentro supone bastante esfuerzo, pero la verdad es que estos colectivos se están preparando muy bien esto y bueno, a ver cómo sale, estamos deseando. Muy bien, excelente. Oye, ¿y formas de apoyar así el encuentro? ¿Haréis merchandising como el año pasado? ¿Cosas bonitas? Pues sí, vamos a seguir con una idea que surgió el año pasado a partir de lo que hacen en el encuentro libro de Londres, que es hacer unos bolsos de tela para que la gente cuando se lleve libros, en vez de use el plástico, pues use esto. Bueno, pero si ahora hacíais, ¿no? Teníais unos bolsos muy chulos. Sí, pero empezamos el año pasado, vamos a seguir con este. Vamos a hacer unos profesionales completamente atemporales para que sirvan en la temporada de los siguientes años. Toma. Y claro, vamos a hacer camisetas como todos los años, que se podrán, pues dentro de poco estarán listas y se podrán conseguir en varias... sitios de aquí de Madrid y en la página web. Uh-huh. Y aparte tenemos un número de cuenta para ingresos de apoyo que... Vale, me lo pasáis y luego lo pongo en la... Sí, en la web hay un apartado que se llama apoyo, sí, puede ser apoyo económico, apoyo, algo así, sí. Donde podéis encontrar esa parte. Estaremos estupendo. Muy agradecidos. Porque, claro, el encuentro supone un duro golpe a nuestro arcas, a nuestros depósitos de oro, porque claro, hay mucha gente que viene de fuera, como ha dicho Blanca, hay gente que viene de Brasil, este año viene gente de Francia, entonces los de Turín, sí, la verdad, de Italia, Sicilia, Barcelona, entonces sí. es por eso y porque el propio evento pues tiene, pues preparar las comidas y todas estas cosas, pues tiene el tema de La propaganda y tal. Claro. También siempre lo decimos, pero hay mogollón de gente echando una mano que no somos nosotros mismos y que, pues eso, que muchísimas gracias, que el encuentro no podría salir tampoco adelante sin ellos. Con todo, con la propaganda, con las comidas, con la difusión, contigo, con todo esto. Pues magnífico, oye, que pues mucha suerte para la última recta final que queda de cara al encuentro y muchísimas gracias por veniros a presentarlo al programa. Muchas gracias. Que si os quedáis 5 minutillos más conmigo, digo así algunas actividades que hay de la agenda contrainformativa y a no ser que queráis decir alguna cosita más, que eso se haya quedado en el tintero. Pues nada, recordar que el encuentro es los días 5, 6, 7 y 8 de diciembre en la Escuela Popular de Prosperidad, que está en la calle Luis Cabrera 19. El metro es Avenida América o Prosperidad, que es línea 4, ¿no? Eso. Sí. Y no sé, la web ya la habéis dicho, que es encuentrodellibroanarquista.org con 2 L's. ¿Y algo más? Sobre todo que la gente en la web va a ir viendo actualizaciones. O sea, ahora está colgada así un poco en bruto, pero de cada charla pues vamos a ir colgando enlaces, libros. Y luego, por ejemplo, lo que decíamos del espacio de los peques, pues también se va a ir colgando las actividades. O sea, que hasta el día del encuentro va a ir actualizándose. Está vivo eso, perfecto. Pues muy bien, pues vamos a quitar a las Beyond Pink y voy a poner a estas jefas, a las Bikini Kill, porque empieza la contraagenda. Bueno, pues con las Bikini Kill empezamos. Este 19 de octubre, por cierto, hacen el 5º Femsuroy en Barna, que lo quería mencionar porque cumplen un lustro. Y nada, que felicidades para ellas por seguir haciendo este evento. Y seguimos, este viernes 18 de octubre en Mandril ya, tenéis un plan completo. A las 6:30 hay una charla, la que habíamos comentado hace nada, que se llama ¿Qué pasa en Brasil? Charla con un activista brasileño sobre las protestas y el movimiento anarquista. Que por cierto, esto me recuerda que en el CSR ocupado la Quimera de Lavapiés va a empezar a haber dentro de poco para Peñer del Barrio un taller de capoeira que os podéis pasar. Y bueno, lo que iba, que el mismo viernes 18 de octubre a partir de las 9 en la Quimera de Lavapiés hay un fiestón para la campaña contra la gentrificación de Lavapiés. Más cosas. Para el sábado 19 de octubre en Getafe, actividades todo el día por el proyecto de Huerto Cooperativo, que terminarán con un concierto de Nora Gay y el colectivo Pinelli. Pero eso, actividades durante todo el día por ahí por Getafe. Más cositas. También este sábado 19 es la fiesta del Octubre Trans en La Quimera y durante todo el mes de octubre pues siguen las actividades del Octubre Trans, seguirles las pistas que están currándose cosas interesantes. Y bueno, más cositas. Para aquellas y aquellos que no escucháis el programa en directo, pues voy a avanzar un poco más. Y el viernes 25 de octubre en El Coco hay un pedazo de festi con las bandas This War, Guerra Fría, Diéresis y Régimen de Guerra. Conciertaco organizado por la Peñi de Fortaleza Hardcore. Para el día 26 de octubre en La Gatonera tocarán Necesidad de Luchar de Zaragoza, Vida Bruta y Chimpancé, otro conciertaco. Y después ya avanzaros un poquito, que el 1 de noviembre tocan Criatura en La Casica. Por fin vuelven, ya era hora. Y el sábado 9 de noviembre, fiesta de Radio Ela en La Quimera, con radio en directo, presentaciones de programas para esta temporada, risas aseguradas y más. ¿A que sí, Edu? ¿A que habrá fiesta de Radio Ela? Por supuesto. Pues nada, ¿queréis comentar algo más, ya que estamos en la agenda? Nada, bueno, pues oye, que muchísimas gracias por venir, Edu, muchas gracias por estar y sí. Nada, que besos y nos seguimos escuchando. Venga, chao. Gracias, hasta luego. Adiós. Con la imaginación, lee el libro.